se me avista, tengo acá el recordatorio de Antonio Moshi Lazo, un héroe cristero caído en combate. Gracias, él me va a acompañar en esta breve presentación sobre la misión que me tocó hacer, que me toca hacer en el Himalaya, y sobre la vocación. La verdad, no tenía pensado venir acá, vine a Europa porque estoy incardinado en Francia, por ende cada tanto tengo que pasar a ver a mi obispo, a rendirle cuentas. Él me pidió que lo vaya a visitar, y unos bienhechores de España, a quienes conocí por el blog, me pidieron que pase acá a saludarlos. Bueno, y una de esas bienhechoras, la señora Isabel, organizó esto. Así que le agradezco a Dios, a la Virgen y al Padre Álvaro y a Isabel por haber organizado esto. La verdad, no estaban los planes míos, sino de Dios. Bueno, sobre mi vocación es una obra de la misericordia de Dios, como toda vocación. La verdad, comenzó cuando era niño, cuando tomé la primera comunión. Me estaba preparando y cantábamos siempre una canción llamada Alma Misionera, y la habremos cantado 2 millones de veces. La cuestión es que cantando esa canción, el Espíritu Santo me fue metiendo un enorme deseo de ser misionero. Y era tan grande el deseo que yo creía que todos mis compañeros que también se preparaban para la primera comunión también querían ser misioneros como yo. Lo daba por descontado. Jamás yo no vi un misionero, ni siquiera en la televisión, pero sentí ese primer llamado a ser misionero cuando me preparaba para la primera comunión. Después de eso, un día, con mi familia, fuimos a hacer una aventura en Ford Falcon, a recorrer Bolivia en auto, el altiplano boliviano. A mi papá le gustaba mucho hacer aventuras, a nosotros también, y se nos quedó el auto en el medio de la nada, 4.000 metros de altura, y pasaron 2 misioneros polacos en una 4x4 y nos salvaron. Esa fue la primera vez en mi vida que vi a 2 misioneros. Recuerdo que se me llenó el alma de gozo, no tanto porque nos salvaron, sino porque ver 2 misioneros, eso fue lo que me dio mucha alegría. De hecho, yo, mientras el auto estaba parado, aproveché de subir una montaña. Después me fui olvidando la vocación misionera, y después la recordaba, la olvidaba durante la adolescencia, y no tenía director espiritual. Y al final volvía, y volvió con mucha fuerza durante la universidad, mientras estudié Derecho. Yo me recibí de abogado, pero durante la carrera tuve varios planteos de tipo existencial, en el sentido de qué hacer en la vida. Ciertamente quiero ser santo, quiero ser católico toda la vida hasta la muerte, pero ¿de qué modo me tengo que santificar? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y tenía muchas opciones, lo tenía todo, podemos decir, tenía una bella familia, tenía jugaba al rugby, tenía un montón de amigos, tenía una novia muy, muy hermosa, tuve 4 novias, todas muy lindas, y la verdad es que estaba estudiando Derecho, me gustaba, me iba bien, me gustaba también leer libros, viajar, no podía quejar realmente, pero Dios me había puesto en el alma, desde la primera comunión, ansias de heroísmo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo vivir, cómo puedo satisfacer estas ansias de heroísmo que tengo? Y entonces pensaba, bueno, y ahí me volvía a la idea del misionero, y eso me llenaba de gozo, de entusiasmo. Y decía, bueno, quizás podría ser bombero voluntario. Entonces fui al cuartel de bomberos voluntarios a ofrecerme. Y me rechazaron porque el cuartel quedaba muy lejos de mi casa. Dijo, bueno, podría casarme y tener muchos hijos. Y le dije a mi novia, que entonces era mi novia, me gustaría tener 15 hijos. Y me dijo, me parece muy bien. Pero aún así todo eso no era suficiente. También incluso traté de incursionar en, en política, no en la política partidaria, sino en una militancia sana para restaurar la patria en Cristo. Pero aún así eso no terminaba de... sentía un impulso más. Y era que Dios me estaba llamando a la vida misionera. Pero había algo que me frenaba también, que en Argentina, en esa época, y creo que también ahora, había ciertos eslóganes que estaban en el ambiente espiritual, en el ambiente eclesiástico, de gente de, más o menos de buena doctrina, que decían este tipo de eslóganes, que son ciertos, pero que en ese momento yo los sentía como saetas que se oponían contra mi vocación misionera. Muchos me decían, no hace falta irte lejos para ser santo, no hace falta que vayas a la China o a la África para ser santo, debes santificarte a las pequeñeces de cada día, todo debe ser, la santidad es algo ordinario, algo cotidiano, y en buena parte algo monótono y aburrido. Bien, no había nadie que me exhortara a dejarlo todo, a navegar más adentro, a ir como los apóstoles, a pescar hombres para el reino de Dios. Y eso me frenaba. Pero primó la gracia de Dios, fue más fuerte que todo, y cuando pensaba en ser misionero se me llenaba el alma de gozo. Se me llenaba el alma de gozo. Y por eso un día decidí dejarlo todo, pero aún había un problema a resolver, que era el de, yo siempre fui muy patriota y lo sigo siendo, como lo fue el padre Llorente, que fue al Polo Norte 40 años, pero que estando en el Polo Norte seguía siendo un patriota español. Y yo amo España y también me considero la madre patria, porque lo es, pero también soy un patriota argentino. Y por ende decía, bueno, si me voy a misionar lejos, ¿quién? No voy a hacer nada por mi patria. Pero había leído en el Padre Mendiel, en un libro muy lindo, todos sus libros son realmente magníficos, él decía que la misión de las naciones católicas en la actual economía de salvación es la de anunciar el Evangelio a las naciones paganas. Bien. Entonces, si me hago misionero, cumplo la misión de mi nación. Por ende, no apostato de la patria, si cabe la expresión. Y por otra parte, el mismo Padre Mendiel decía que la razón de ser de la historia es que se anuncia el Evangelio. Por ende, cuando el Evangelio fue anunciado a todos los pueblos, entonces el Señor, en majestad y gloria, volverá. Bueno, motivo suficiente para solucionar la objeción, llamémosla la objeción patriótica. Y así fue que entré al seminario, con deseo de imitar al Señor en todo, y de un modo especial con deseo de imitar al Señor en un aspecto de su vida, un aspecto de la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo, un aspecto olvidado, un aspecto no predicado, al menos hoy en día, que es el Salmo dice proféticamente, hablando de nuestro Señor, mi vida está siempre en peligro. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre en peligro. Y el Señor me movía desde niño a imitar al Señor en ese aspecto. En todo, pero de modo especial en eso. Y la vocación misionera me dio, me da y me dará la oportunidad diaria de imitarlo en este magnífico aspecto de su vida. Bueno, Dios me sacudió, me llamó a las líderes misionales, me entusiasmó y me entusiasma con el ideal de evangelizar el mundo pagano. Hoy en día ya solo la palabra pagano ya es políticamente incorrecta, como pagano. La palabra, ¿quiénes son los paganos? Los paganos son aquellos que no tuvieron la gracia, no tuvieron la dicha de escuchar la palabra de Dios. Aquellos que no tuvieron la dicha de escuchar el dulce nombre de Jesús. Esos son los paganos. Como se los llamaba antiguamente y con razón, los pobres y miserables paganos. ¿Y por qué pobres y miserables? Porque no conocen lo principal. No es que los llamamos pobres paganos para despreciarlos, para discriminarlos, sino porque no conocen lo principal. Entonces, si viene un ministroso que está hambriento, que no come hace 4 días, es un miserable. Y le decimos miserable no para criticarle, sino para quedarnos de él. Con más razón en el caso de aquellos que no tuvieron la dicha de escuchar la palabra de Dios. Esos son los más miserables de todos. Y por ende, la máxima obra de misericordia es ayudar a los más miserables de todos. los más miserables a los paganos, por ende la máxima obra de misericordia es, si me permite el silogismo, la máxima obra de misericordia es anunciarle a Cristo a aquellos que no lo conocen a Cristo. Y por eso la palabra del Señor, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, se puede aplicar con el máximo grado, dice Pablo Pío XI, en la encíclica Rerum Ecclesiae, se puede aplicar el máximo grado a la actividad misionera dirigida al pagano. Porque el misionero le da de comer al pagano, le da de comer con la palabra de Dios, porque no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pagano que está sediento de Dios, que está sediento de vida eterna, sediento de que se le perdonen los pecados, sediento de conocer la verdad, conoce la verdad, recibe la vida eterna, gracias a Dios, por medio del misionero. Y cuando el misionero no llega, si Dios lo quiere, por medio abundante, que será para mí, como dice Santo Tomás. Pero vamos a entrar ahora en temas de arqueología. Lo dejamos para otra charla. El Señor dice en Mateo 28, 19, 20, fue una de las últimas palabras del Señor antes de subir a los cielos, fueron: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas cuantas cosas os ordené. No dice el Señor: vayan a todas las naciones y hagan diálogo ecuménico, o diálogo interreligioso, o bueno, no, o vayan a, dice, vayan a adaptarse a los pueblos paganos. No, no, el Señor dice: ir y hacer discípulos. Es decir, que ellos sean discípulos de Cristo. A todas las naciones, no algunas, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien clarito. O sea, el Señor mandó a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles a convertir a los no católicos, a convertirlos al gremio de la religión verdadera, al gremio de la religión católica. Sí, el Señor es políticamente incorrecto, amén. Es así. Y bueno, y lamentablemente, por lo menos en la Argentina, cuando empecé a buscar a ver qué misioneros había, si todavía existían los misioneros, lo único que encontraba, y es como que bastante, por internet y también en las iglesias, lo que encontraba eran personas que iban a dar de comer al hambriento, a hacer obras, lo que probablemente se llama, es algo muy santo, se llama las obras misericordias corporales, lo cual es una obra muy santa. Pero no encontraba, y algunos que incluso hacían unas obras misericordias espirituales, como ser, por ejemplo, enseñar al ignorante, pero nada que sea propiamente apostólico. No encontraba misioneros que vayan a predicar a Jesucristo a los paganos, por ejemplo, que vayan a predicar a los budistas, para que el budista sea católico o al hinduista, para convertirlo y bautizarlo. Eso no encontraba nada, porque lo que prima hoy en día es una sustitución de la misión apostólica por las obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia corporales están muy bien, pero eso estrictamente hablando no es la misión, es otro tipo de obra de Dios. Por eso hoy en día hay una gran ausencia de esto, precisamente, que es de la acción misionera propiamente dicha. Ahí a veces se usa la palabra misión en un sentido muy amplio, como si cualquiera que va a anunciar la palabra de Dios. Pero el magisterio de la Iglesia, más específicamente San Juan Pablo II, en el documento Redentoris Missio, que se la puede llamar la Carta Magna de las Misiones, distingue tres tipos de apostolado: el apostolado a los paganos, que es propiamente la misión, y después la atención de los fieles, que son las misiones, el apostolado con la misión, y la reevangelización, que es reconvertir a los que apostataron. Pero hoy en día hay atención pastoral de los fieles, hay algunos intentos de reevangelización, pero prácticamente, lamentablemente, no hay misión de infieles, que es lo que hay que restaurar entre estas cosas. Bueno, y en mi casa el misionero le da a bendecir a los paganos. Y una vez, ¿y qué era lo que más me movía a ir a predicar el evangelio a los paganos? Es que yo sentía y percibía que los paganos estaban en una situación deficitaria en lo que toca la salvación, en comparación con aquellos que vivían en países de tradición católica. Y eso que yo sentía no era un mero sentimiento mío, que poco importaría, sino que es lo mismo que pasó al padre Llorente, el padre segundo Llorente, llamado apóstol de los esquimales, apóstol del Polo Norte, misionero español que estuvo 40 años en el Polo Norte. Él una vez, era diocesano, escuchó que venía un misionero de China y les dijo esto. El misionero de China le dijo al padre Llorente: ¿ustedes qué van a hacer en España? En España, el que se condena es porque se le da la gana. Tiene todos los medios para salvarse. Tiene iglesia, tiene sacerdote, tiene todo. Pero hay miles y millones de paganos que no han oído nunca hablar de Jesucristo. Esta conversación le bastó al padre Llorente para que dijera a las misiones. Y se hizo misionero 40 años en el Polo Norte. Lo mismo, sin conocer esta cita, pero lo mismo me lo había mostrado el Espíritu Santo en mi alma. Y eso era lo que más me moví y me mueve a ser misionero. Decidí ir a misionar al Tíbet, o a la Meca, o a Bután. Bután es un reino instalado de budistas. Tomé esa decisión, que yo lo quería, y entré al seminario a los pocos días. Después del seminario fui a Roma, me licencié en filosofía, y después de ahí me mandan a Taiwán. Antes de ir a Taiwán hablé con el Papa y le dije, el domingo me voy a Taiwán. Me dijo, me felicitó y me dijo que siga yendo a misionar a la frontera. Desde entonces me quedó grabado en mi alma que mi misión tiene que ser siempre en la frontera, que era lo que yo ya percibía en mi espíritu de niño, pero que te lo confirme el Papa, vamos a decir una poca cosa. Y el Papa, que no me conocía, me dijo eso. Por ende, la misión de frontera, lo vi, fue que ese día confirmé que el Espíritu Santo me llamaba a la misión de frontera, no por un día, sino para siempre. Y bueno, fui a Taiwán, estuve muy feliz, estuve casi 2 años, aprendí chino, misionaba en las calles, hice varias crónicas que quedaron publicadas en internet. La temporada en Taiwán fue la más feliz de mi vida. Realmente viví exultante como vivo ahora, porque la vocación misionera no es una vocación, vamos a decir, aburrida o monótona, es una vocación exultante, es una vocación hermosa, es una vocación apasionante. Realmente Dios llena de gozo al misionero, por más que haya tribulaciones, o podemos decir gracias a las tribulaciones, que el Señor llena al alma de gozo espiritual, y a menudo gozo sensible. Dios me llamó en Taiwán, muy feliz, pero en la oración el Señor, desde que era laico, me llamaba a ir al Himalaya, más específicamente a la zona del Tíbet o por ahí cerca. Y bueno, el director espiritual confirmó eso, ese llamamiento del Señor, y por eso es que con dolor también, porque yo estaba muy feliz en Taiwán, llamada China nacionalista, me fui al Himalaya. Bueno, ¿cómo me fui allá? No era tan fácil. Resultó que yo era, en ese momento estaba en otra congregación y no podía decirle, bueno, me voy al Himalaya, no hace toda obediencia. Pero el director espiritual me dijo, haz lo posible para ir al Himalaya, porque el Señor lo tiene. Bueno, así que invité a mi familia, vino mi familia, fuimos de vacaciones, eso sí se podía hacer de vacaciones. Así que fuimos de vacaciones, vino mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi cuñada, la esposa de mi hermano. Fue realmente muy hermoso. Fuimos por Taiwán, de Taiwán nos fuimos a Hong Kong, de Hong Kong nos fuimos a la China, en China estuvimos en Pekín, rezamos ante la tumba de Mateo Ricci, que no fue fácil encontrarla porque la tienen medio escondida, ya sabemos quién es. La cuestión es que de ahí de Pekín nos fuimos para el Tíbet, a Lhasa, la capital del Tíbet, donde está el famoso Potala, el lugar del Dalai Lama, que ya está ahí, está más ahí, lo echaron. Se fue. Y llegamos al Tíbet, mi papá estaba muy contento y me dijo, estoy muy contento acá. Estamos todos contentos. Pero mi papá, que siempre fue un hombre muy feliz, en ese momento hacía mucho que me decía, estoy muy contento acá. Son como esas cosas evidentes que no hace falta recordarlas. Siempre estaba contento. Pero llegamos al fin y dijo, estoy muy contento acá. Y mi familia había venido, porque ¿para qué había venido? Para visitarme, ¿cierto? Familia. Pero también para ayudarme a explorar el terreno. Para ayudar a ver si se viene esa formación misionera. Por donde mi familia propiamente hablando de una misión. ¿Cuál fue? Lo podemos llamar una misión familiar. Estábamos todos muy contentos, teníamos la misa todos los días y no sé cuántas misas tenían en Tíbet por día, prácticamente ninguna, así que realmente era algo realmente gracioso, no en el sentido chistoso, sino en el sentido de la gracia de Dios. Y al tercer día que estuvimos en Tíbet, yo caí enfermo, ahí reventado, creo que por la altura, 4.000 metros. Mi papá también se enfermó. El resto de mi familia fueron a hacer la función del día. Nos quedamos en el hotel con mi papá, prácticamente un buen rato hablando, comiendo juntos, también bueno, descansando bastante porque estábamos realmente enfermos. Volvió mamá, volvió mi hermano, volvió mamá, mi cuñada, mi hermana. Estuvo en la Santa Misa. Ese día prediqué sobre el sentido del dolor, prediqué de cómo el Señor se nos manifiesta por medio de los dolores que nos manda, siguiendo al Padre Causal, el libro del abandono de la Divina Providencia. Era un sábado, todos comulgamos. Un poco antes de la misa, papá preguntó por el tema del ayuno eucarístico, antes de la misa, un tema que le gustaba. Mi papá siempre fue muy, muy devoto, muy recio, muy católico, muy virtuoso. Él desde chico siempre me inculcó que la única iglesia verdadera era la católica. Y la principal formación que yo recibí era recibir en mi casa. El seminario me confirmó lo que yo había aprendido en mi casa. Dicho básicamente, en general. La cuestión es que después de la misa, un poco después, cenamos, papá se empezó a sentir muy mal. Le pregunté si estaba contento. Me dijo que sí. Y se cayó, se derrumbó en nuestros brazos. Y se fue al cielo. En el Tíbet. Esa fue su última misión. Con su sangre. Y Padre fundó la misión. Que ahora yo estoy emprendiendo. Celebrar que sea cuerpo presente en el hotel, tanto había el cuerpo en él, sobre el suelo del hotel. Cayó después la policía, cayó una señora budista del gobierno, imagínense, la China comunista, ¿no? Y bueno, se pudo hacer unas oraciones budistas, le dije, señora, cállese, acá somos católicos. Después de eso, sabiendo que Dios todo lo puede, le pide a Dios que lo resucite a mi padre, pero Dios no quiso resucitarlo. Lo pusieron en una. Bueno, quedó ahí, el cuerpo. Y al otro día fuimos a Calcuta, mi hermano se quedó en Tíbet tratando de llevar los trámites para poder trasladar el cuerpo a la Argentina, lo cual fue hecho en febrero. Al otro día nos fuimos a Calcuta, a la casa de los moribundos. Y fui yo con mamá y con mi hermana. Cassiano se quedó, mi hermano se quedó con su esposa en Tíbet a hacer los trámites. Llegamos a la casa de los moribundos y ahí una de las hermanas Madre Teresa nos recibieron. Y una de ellas, una hermana de la Madre Teresa, me dijo: su padre fundó la misión en Tíbet. Y yo me emocioné tanto que le di la abrazo a mi hermano. Después una de las hermanas me dijo: padre, usted es un padre. Bueno, después de eso nos fuimos a Bután, donde continuó la misión, pero Dios nos llenó la luna de gozo, porque papá se fue al cielo directamente, mi papá murió misionando, mi papá murió plantando la cruz, murió recién comulgado, murió con el escapulario, en sábado, murió viajando, murió heroicamente, murió como él le hubiera gustado morir. Él, que un espíritu aventurero, un espíritu guerrero, un espíritu militante, murió como Dios quiso y como él quiso. Nos dejó el ejemplo durante toda su vida y en su muerte. De ahí nos fuimos a ver al obispo de la diócesis, que tiene su sede en Darjeeling, y no pude creer toda la historia. Y bueno, y le dije: Monseñor, yo quiero que llenen su diócesis en esta zona himalásica, y además, ¿sabe qué? Le pido, creo que Dios me llama para fundar una ínfima congregación religiosa para poder misionar donde no hay ningún católico. Y dijo: bueno, mirá, yo no decidí no probar ninguna congregación religiosa en mi vida, pero lo voy a pensar. Y a los 15 días me dijo: ¿qué puedo hacer por vos? Bueno, monseñor, le digo, usted puede por ahí probar la congregación. Bueno, y firmó el decreto en el momento. La congregación San Elías, somos solo 4 miembros, con el carisma de Dios, donde no hay ningún católico. Y eso para mí es importante, porque yo no quería dejar de ser religioso. Y bueno, después de ahí, el obispo me invitó a que lo acompañe, dimos una vuelta por la diócesis y llegamos a Sikkim. Sikkim era antes un reino, un país independiente, un reino pagano, un reino budista, gobernado por un rey que tenía el título de Chogyal, así como Isabel la Católica tenía el título de reina católica. Los reyes católicos era el título que tenía. Bien, allá el título del rey de Sikkim era de Chogyal, que significaba algo así como apóstol del budismo, defensor del budismo, propagador del budismo. Bueno, el rey Chogyal gobernó hasta 1975. En ese año India incorporó a Sikkim a su país, porque hoy India Sikkim es parte de la India. Sikkim, para que se ubique un poco, pero pueden buscar el mapa, pero está al norte de Sikkim está el Tíbet chino, al oeste está Nepal y al este está Bután. Eso. Y abajo está Bengala Occidental. bueno, y le pregunté al obispo, a mi mapa en la pared, y le dije: ¿cuántos misioneros hay en el distrito norte de Sikkim? Me dijo: bueno, no, ninguno. ¿Ninguno? No, no, no. Y pero hay 50.000 almas ahí, ¿no? Y bueno, y yo me ofrezco a hacer unas expediciones misioneras ahí. Me dijo, lo mismo que me parece muy bien. Y dice, y bueno, dije, mientras tanto entrar a Bután, es prácticamente imposible entrar por un tema de visa. Bueno, ofrezco misioneras, expediciones misioneras en el norte de Sikkim. Y después, ¿qué pasó? Fui a enterrar a mi padre, volví, y cuando volví, el ambiente eclesiástico era de pesimismo. Me decían: no, esa misión no se puede, ¿cómo vas a ir ahí? Es una zona de frontera, es una zona militarizada, ahí no hay ningún misionero, además no sabes el idioma, además, ¿quién te va a apoyar económicamente? ¿Dónde vas a dormir? ¿Te van a echar la patada? ¿Te van a querer escuchar? No se puede, no hay ningún católico. Eran todas pálidas. Básicamente, lo que me decía lo mismo, y claro, local, es una misión imposible. Y bueno, pero después, en esos días, el obispo me invitó a un funeral, y en el funeral había unas monjas. Entonces, esas monjas tenían dos escuelitas en el norte de Sikkim, pero sin cura. Entonces, les pareció bien que yo vaya para allá. Y bueno, llegué al norte de Sikkim. Una cosa que no les dije, antes de llegar al norte de Sikkim, un sacerdote me dijo: si vas al norte de Sikkim, no hables de religión. ¿Y por qué no? Porque vas a tener problemas. Bueno, ese es el panorama. Llegué al norte de Sikkim finalmente, y como si fuera el alcalde local, que era protestante, me recibió, me dijo: hace 20 años que vengo rezando a Dios para que me mande personas que me ayuden a evangelizar este lugar. Se lo puede creer. Bueno, como todos son pronósticos negros de la burocracia eclesial, se cayeron como un castillo de naipes, y el Señor se abrió de par en par las puertas. Me dijo el protestante, el alcalde protestante, me dijo: a usted lo mando Dios. Y yo realmente no lo podía creer. Estuve y dijo, bueno, bueno, ahora empezamos a millar. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo empezamos? No hay ningún católico. ¿Qué hacemos? Y ahí dije, bueno, lo que hay que hacer acá es, acá hay que hacer, acá hay que hacer milagros, no queda otra. Pero yo no soy mi santo, entonces ¿cómo hacemos? Ese es el problema. Y bueno, pero escuché que los protestantes, los tipos, estaban teniendo curaciones. Y digo, para, si estos que son herejes tienen curaciones, para, yo también puedo. No por mi poder, ciertamente que no, por el poder de Dios. Entonces, los llamé a algunos protestantes que estaban ahí, y digo, che, acompáñenme, vamos a ir a... Che, muy argentino. Digo, acompáñenme, vamos a visitar a los enfermos para que Dios haga milagros y se convierta. Y estos eran protestantes fervorosos, dijeron, sí, sí, ¿por qué llegué a mi gran padre? ¿Cómo llaman protestantes? Entonces se puso en ecuménico, no, no puse en ecuménico, que no viene ningún católico. Así que... Y yo no sé, yo me traducí. Así que decidimos, le rezamos el Espíritu Santo y agarré una cruz de Tierra Santa con cuatro reliquias. Dijimos, bueno, viva Cristo Rey, vamos a buscar los enfermos. Caminamos unos 20 pasos y una señora achacosa, anciana, venía caminando. Y yo le dije, ¿usted está enferma, señora? Sí, sí, sí, tengo un problema en los ojos. Y bueno, ¿quiere que le recemos a Jesucristo por usted? Sí, sí, por favor. La señora era idólatra. Fuimos a la casa, le predicamos a Cristo, le predicamos muy brevemente el catecismo en 5 minutos, lo esencial de la fe. Y le dijimos, bueno, si usted reza con fe, Dios la puede curar. Y agarró la cruz y rezó con fuerza la señora. Y también pusimos las manos, puse las manos, no lo sé, rezamos el Padre Nuestro, Ave María, y al pocos días la señora dijo, estuvo mucho mejor, Jesucristo me curó. Dijo, lo que los médicos no pudieron durante muchos años, ahora Jesucristo lo hizo en mi tanque. Tuvo una curación parcial, no total, pero parcial, y para la señora eso fue un enorme milagro. Yo no soy médico, no puedo decir que comprobé a ver si realmente hubo un milagro o no, pero la señora atestigó que lo hubo. La cuestión es que ella dijo, yo ahora quiero ser católico y quiero estar bautizada. Pero le costó, porque no quería renunciar a los ídolos. Así que un día el esposo le dijo, vos no puedes estar por una parte adorando a los ídolos y por otra parte adorando a Jesucristo, o por uno o por otro. Y la señora se decidió por Cristo. Esa se llama Maya, ella fue la primera persona que se acercó a la Iglesia Católica en esta tierra de misión. Me recuerda al Salmo 65, que dice, los extremos de la tierra se asombran al ver las maravillas del Señor. Otro día, fue una semana más tarde, estaba caminando por la ruta, buscando al profesor del dialecto de la zona, dialecto rock, es el nombre del dialecto, tratando de aprenderlo. No encontraba la casa del profesor, pero al entrar un segundo con quien me puso a hablar, hablaba buen inglés, o bastante buen inglés, y resulta que un ex pastor protestante, que en ese momento no estaba ejerciendo su, entre comillas, ministerio, y hablando con él, me invitó a su casa, al final el profesor no lo encontré, me quedé hablando con él, me dijo, escúcheme padre, la verdad yo antes era pastor protestante, bueno, ahora estoy trabajando en supervisor en la ruta, pero me cansé, ya no quiero trabajar más para cosas de la tierra, quiero volver a lo que él llamaba el ministerio. Y ahí yo me vi un problema grande, tío. ¿Por qué este hombre me está diciendo que quiere hacer apostolado, que quiere anunciar a Cristo? Pero es protestante. Yo no lo puedo exhortar a que protestantice la zona. Pero tampoco lo quiero desalentar en sus deseos misioneros. Fue un dilema que lo tuve que resolver en 2 segundos. Entonces le dije, creo que fue la inspiración del Espíritu Santo, le dije, bueno, mirá, vamos a hacer así. Vos podés misionar conmigo y bueno, pero con una condición, que te hagas católico. ¿Por qué? Le digo, el protestantismo es un error. La iglesia verdadera es la católica. Porque el catolicismo fue fundado hace 2000 años, Jesucristo vino hace 2000 años, el protestantismo 500 años. Me respondió, sí, sí, sí, no hay problema. Yo y mi familia no somos católicos. Al día de hoy, él es mi asistente, mi traductor, me hablaba como 10 idiomas. Bueno, por eso que también tiene sus desventajas, por eso todavía no aprendí el idioma. Me mal acostumbré, vamos, pero lo tengo que aprender. Después de eso, resulta que habían unos varios, unos castados. Así que en India tiene el sistema de castas, una cosa aberrante. Por lo cual es cierto sector de la población son considerados, bueno, unos malditos, que no son dignos de prácticamente de vivir, porque están pagando por los crímenes de su vida pasada, ese es el criterio. En cambio el rico, el de la casta alta, es considerado que está siendo bendito porque en su vida pasada fue un santo. Entonces, unos parias, o algo análogo a los parias, estaban en una carpa pitando piedra, viviendo en condiciones infraanimales, hacinados, muertos de frío, y los empecé a saludar, los saludé durante meses, pero prácticamente no respondían al saludo porque no tienen, no están acostumbrados a que alguien manifieste el afecto. Finalmente, un día vino un voluntario a ayudarme a la misión. Dijo, bueno, vamos a visitar los parias. Pero no, mira, no se animaba, era, realmente le dio. No se animó. O, esperé un poco más, con otro voluntario, un voluntario de Francia. Dijimos, vamos a predicarle a los parias, vamos. Y fuimos, tocamos la guitarra dentro de la carpa, les predicamos a Cristo, les servimos un vaso de jugo, les predicamos a Cristo, y ahí se empezaron a acercar a la iglesia católica. Después, poco después, se convirtió en jefe de ellos, que hace unos días, tenemos el video, publicó, escribió, firmamos un pedido formal para ser admitido en la iglesia católica. Se llama Pura. Y bueno, ahí en eso, en la zona de los parias, les regalamos una imagen de la Virgen de Yonta, que la pusieron en la roca, o sea, que queda la imagen fijada en la roca, y los parias les prenden velas. Están a 3 horas de viaje donde Yonta, está más al norte, están prácticamente en la frontera, en un lugar que es inaccesible prácticamente. El lugar se llama Sima 3, Sima significa demonio muy poderoso, está Sima 1, 2 y 3. Entonces nosotros rebautizamos esa zona llamándolas San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Sacamos el nombre de los demonios y le pusieron el nombre de arcángeles, arcángeles santos. Hace poco tuvimos una oración en esa carpa, en Sima 3, en San Gabriel, y llegó uno de los vecinos que era budista a averiguar a ver qué pasaba, quizás fue ahí con ganas de pegarnos, porque ahí en esa zona la policía no tiene poder, sino que manda a los caciques. Pero bueno, cerramos rápido la chapa en el puerto, movimos la chapa y no pasó nada. Había unas hermanas ahí en la misión, pero que las hermanas se fueron, hermanas de la India, me pidieron que me haga cargo de la escuela. Yo la verdad no quería hacerme cargo de la escuela porque yo no fui a atender una escuela. Fui a predicar a Cristo, fui a hacer lo que se llama evangelización directa. Pero ¿qué pasaba? Que si yo decía que no, yo no aceptaba la escuela, los protestantes, dineros y perezosos, iban a tomar la escuela. O si no, le iban a tomar los budistas, para hacer un templo idolátrico. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Era un dilema. Dije, bueno, me guste o no me guste, voy a tener que aceptar. Así que acepté la escuela y fue una buena decisión. Desde entonces la gente me respeta más y muchos me admiran y porque estoy atendiendo la escuela y lo hago por caridad, y lo hago negocio con la escuela, lo cual es, allá no existe, allá todo el mundo hace negocio con la escuela. Tener la escuela es un super negocio. Claro, yo tengo la escuela y el 90% de los chicos están becados. Eso no se puede creer. ¿Cómo es esta persona que no hace negocio? Bueno, así que están muy edificados por eso. Y a los chicos en la escuela, obviamente que les predicamos. Tenemos lo que se llama Piti. Piti es prayer time, horario de oración. Que todos los días es Piti. Y en el Piti les, entonces, les Rezamos con ellos, enseñamos a rezar y les predicamos. No les predicamos valores, está de moda en la India, en los colegios católicos, predicar valores. Entonces les predican la solidaridad, el respeto. Nosotros no les predicamos valores, les predicamos a Jesucristo, a Cristo crucificado, resucitado. Les predicamos el sagrado catecismo. El que cree se bautiza, el que no crea se condenará, extra iglesia no la sabe, se predicamos el catecismo. A macha martillo. ¿Y cuál es la reacción de los chicos que no son católicos, son budistas, son hinduistas? Algunos son protestantes, católicos de solo dos, el hijo del traductor y otro más. Están recontentos los chicos. Felices. Y uno ve que viene, que están como enamorados de Jesús y de la Virgen. Y van a la Virgen, y la agarran a la Virgen, le dan besos a la Virgen, y saben que la Virgen es su mamá, lo aprendieron. Imagínense que allá los budistas y los hinduistas tienen unos ídolos monstruosos. Unos ídolos, ustedes después les pueden contar imágenes. Hay uno de los ídolos, de los más famosos, que su ídolo lleno de fuego, no el fuego del Espíritu Santo, sino un fuego infernal. Con una cara de monstruo propiamente y que da terror, y a veces hay ídolos que incluso aparecen fornicando, ¿no? Ídolos fornicadores, generalmente los ídolos tienen aspecto de demonios en sus rostros. En el caso de los hinduistas, bueno, lo decimos en el próximo segmento cuando hable un poquitito de este tema del budismo y del satanismo. Bueno, entonces los chicos están aceptando a Jesucristo. Después ya de 4 meses, casi 4 meses de catecismo, el Espíritu Santo, el día Sagrado Corazón, me inspiró, creo yo, que les diga, a ver quién quiere aceptar a Jesucristo de modo personal. No es el bautismo, pero es un acto bien de aceptación de Cristo, libre. Y dije, bueno, ¿quién de ustedes quiere aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador? Y uno por uno fueron pasando. Yo les preguntaba, ¿vos lo aceptás a Jesucristo como tu Salvador? Sí. ¿Vos lo aceptás a Jesucristo como tu Señor? Sí. Y así, uno por uno, salvo 4 chicos, pasaron para aceptar públicamente a Jesús como su Señor y como su Salvador. Algunos de ustedes quisieran decir, bueno, padre, pero son niños, no saben lo que les dicen. Sí y no. A ver, no. ¿Por qué? Porque, como decía Santo Tomás de Aquino, los niños, cuando alcanzan el uso de razón, que es alrededor de los 7 años de edad, tienen que tomar la decisión de aceptar a Dios como fin de su vida o aceptar a una criatura como fin de su vida. Por ende, esa decisión a los niños los determina. En el sentido, después de esa decisión pueden pecar. En esa decisión pecan o hacen algo virtuoso. Por ende, los niños, cuando tienen alrededor de 7 años de edad, ya son personas libres, que ya son capaces de hacer algo virtuoso, son actos pecaminosos. Por ende, si los niños vienen, por medio de 9 o 10 años, vienen y aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, están haciendo actos libres y meritorios, con el cual ya están encaminando hacia la salvación eterna. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar ahí. ¿Por qué no me cuido? Voy y predico a Jesucristo. Y cuando me echen, me sacudiré el pueblo de mis sandalias y me iré a otro pueblo a predicar. El misionero a veces puede tener la tentación de no quiero que me echen, no quiero perder la misión, hay que mantener la misión a toda costa. Por ende, vamos, vayamos de a poco, seamos prudentes con una prudencia humana. Yo, mi prudencia es manejarme con las inspiraciones del Espíritu Santo. Voy hasta donde el Espíritu Santo me diga. Ni un paso más, ni un paso menos. Hasta donde puedo intuir que el Espíritu Santo me llegue. A veces uno se manda una super mangana y no fue culpa del Espíritu Santo. No fue culpa de uno. Uno se equivocó, me hicieron llamar. Pero hasta donde puedo ver, trato de manejarme siguiendo las inclinaciones del Espíritu Santo. Pero sin prudencias humanas. Por eso que la misión cuelga de un alambre. En cualquier momento me echan las patadas, pero cuelga un alambre desde que empezó. Ya empezó hace más de 2 años. O sea que hace más de 2 años que cuelga un alambre, pero ese alambre lo tiene Dios. Entonces vivo abandonado a la providencia, y por tanto vivo muy feliz, y cada día tiene su afán, y no me preocupo por el futuro. Mientras estoy allá, predico, y cuando me echen, me sacudo el polvo a los pies, y me voy a otro lugar donde no haya ningún católico a predicar a Jesucristo. Bueno, decimos dos palabras sobre budismo y satanismo, un tópico importante, creo que un tópico un poco ignorado, ¿no? en estos tiempos, en el occidente. Dicho brevemente, el budismo, sé que va a sonar polémico, y que después en YouTube van a poner comentarios agresivos contra mi persona, bienvenido sea. El budismo, hay que decirlo, a nivel doctrinal y a nivel fenomenológico y a nivel práctico, a nivel teórico y a nivel práctico, el budismo tibetano es satánico. Bien, ¿y por qué? Primero a nivel doctrinal, no las voy a alcanzar con teoría, bueno, no entramos en filosofía, pero simplemente, dicho muy brevemente, para el budismo tibetano hay que entrar en armonía con todos los seres, con los dioses, con los demonios, incluido con los demonios. Hay que una armonía, un feeling, con un buen feeling con los demonios. Para nosotros, en cambio, católicos, que pertenecemos a la religión verdadera, hay que librar batalla crudelísima y perenne contra los demonios. Y por eso que la Virgen siempre aparece pisando al demonio. Y San Miguel Arcángel aparece clavando un lanzazo al demonio. Bien. Pero para los budistas no hay que estar combatiendo al demonio, sino que hay que estar haciendo las paces con ellos, buscando la armonía con ellos. El que tenga una duda puede consultar el libro escrito en la Universidad de Oxford, presentando el budismo, y objetivamente están diciendo esto, es así, es algo nato objetivo. Bien. Por otra parte, a nivel popular, también a nivel más elevado, para los budistas tibetanos hay que aplacar los demonios, porque los demonios están furiosos, los demonios quieren hacer el mal, por lo cual es verdad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de contentar a los demonios, de ofrecer sacrificios para glorificarlos, para que entonces los demonios estén contentos porque están siendo honrados. Entonces los demonios no serían tan agresivos. Entonces glorifican a los demonios para que los demonios se calmen un poco. Como si fuera vino un secuestrador, adulo al secuestrador o lo alabo al secuestrador para que el secuestrador se ponga contento y no me haga tanto daño. Esto es el ABC del budismo tibetano. Y esto es el experimento, no sé, se lee un libro. Cuando hablas con las personas, son personas que viven aterrorizadas, viven en temor, en terror. Tienen un calendario de budistas tibetanos con los días que hay mala suerte. Entonces ese día no, el día de mala suerte para que puedas salir de tu casa, puedes hacer un viaje, ese día tenés que tener cuidado porque a la vuelta de la esquina el demonio ya puede contagiar una enfermedad. Es un sistema de terror. Y también tiene un sistema de horóscopos, unos horóscopos malditos, como todo horóscopo, pero súper malditos en este caso, que llegan a este punto, nace un matrimonio y un hijo, y mientras el bebé, viene el monje budista a hacer el horóscopo al niño. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, este niño a los 4 años de edad se va a contagiar una enfermedad, a los 30 años se va a morir. Entonces los padres viven traumados toda la vida porque resulta que saben, supuestamente, creen saber qué sufrimiento va a tener el hijo. Pero le dicen los monjes, bueno, no, pero si ustedes hacen el ritual tanto ofrecido al demonio pirulo, entonces en ese caso el niño no va a tener tal enfermedad. Entonces la gente queda aterrorizada. Ahí tienen que hacer todos los rituales que los monjes budistas le digan, pagando la debida factura. Es gratis, obviamente. Entonces tienen que hacer todos los rituales que los monjes le digan, de lo contrario van a atenerse a las maldiciones del caso. Eso es, dicho brevemente, esa es la experiencia religiosa de los budistas tibetanos en la zona en la que yo me llamo. Pero de que después no vengan los eruditos en budismo, venidos de la universidad de no sé dónde, a decirme que eso no es el auténtico budismo. Señoras y señores, esto es la experiencia religiosa del budismo tibetano en el medio del Himalaya, bajo la égida de los monjes budistas. Así que acá no hay erudición, no es que valga, esto es la realidad. Por eso a todos los católicos o no católicos en Occidente que están coqueteando por ignorancia con el budismo, lo llamo a prestar atención y a dejar inmediatamente las prácticas budistas e hinduistas, incluido el yoga, el feng shui, el budista, pero bueno, está parte de esta moda orientalista, perniciosa, el reiki, los horóscopos, la new age, en todas sus variantes. Hay que rechazar todo esto, impugnarlo. Y si alguien tiene algo de eso, sacarse hasta el polvo de estas pestes que están logrando que el occidente pierda la fe, que muchas almas, hay personas poseídas por esto. Se sabe que hay exorcismos donde los poseídos, donde el demonio dice: soy el señor Yoga, soy el señor Reiki. Pero vayamos a casos concretos. En la aldea donde yo estoy, la aldea de Naga, los vecinos me confesaron que en todas las casas, prácticamente en todas las casas, hay fenómenos extraordinarios, preternaturales. No que se aparece el ángel de la guarda, no. Sino, escuchan los monjes cantando, y no un monje, sino que es un saco. Escuchan los monjes cantando, los budistas, pero no hay ningún monje. O escuchan pasos, o portazos, todo lo que se fue la famosa casa poseída, la casa embrujada, las películas, bueno, eso ya. Moneda cotidiana, pan de cada día. ¿Y por qué? Muy simple, porque se la pasan ofreciendo sacrificios a los demonios para aplacarlos, entonces los demonios se manifiestan, los demonios actúan. ¿Está clarito? Bueno, y les cuento otra experiencia concreta y vamos terminando. Un día fui a una aldea, la aldea de Lanchu, una aldea pesadita, y ahí. Me enteré que estaban repartiendo veneno, así que fui, visité una casa, me hice amigo, traté de hacerme el amigo, y me dijo: bueno, presentó su casa, el hombre se llamaba Tenzi, dijo: bueno, acá tenemos la pieza de oración, trae el robo, ok, acá nosotros rezamos, mire que ustedes rezan, mire usted, y le rezan a los espíritus, bueno, ¿y ustedes cómo hacen, le digo, para verse liberado de los demonios? Y dice: bueno, nosotros. Bien. ¿Y ustedes qué le ofrecen a los demonios? Así le pregunté, dije la palabra demonios, digo espíritus perversos. ¿Ustedes qué le ofrecen a los demonios? Me dijo: nosotros a los demonios le ofrecemos todo lo que ellos nos piden. ¿Pero quién? ¿Solamente tu familia? No, dicen, todos acá, todos en esta aldea. En esa aldea no hay ningún cristiano. Todos en esta aldea le ofrecemos a los demonios todo lo que ellos nos pidan. ¿Sacrificio de animales? Y me dice: bueno, nosotros, nuestra familia tiene una buena posición económica, así que por eso es que le ofrecemos un yaka. Yaka es una vaca, un toro. Una vez al año viene un monje budista y dirige el ritual de ofrecimiento de un yaka al demonio. ¿Y a qué demonio? A Satanás, a Lucifer. Pero no te dice, cada familia tiene un pacto con un demonio en particular. Como todos sabemos, los demonios que hay millones y millones. Bueno, millones y millones. Cada familia tiene un pacto intergeneracional, su bisabuelo, su tatarabuelo, después los hijos, los nietos, cada familia tiene un pacto multigeneracional con un demonio particular. Algo le ofrecen sacrificio. Bueno, ya nos vamos arrimando la tranquera, ya se termina el tiempo. Les cuento otra historia más. Un día fui a la aldea de la Chasta, que no está en Chiquín, pero está cerca. Para llegar allá tuvimos que andar bastante en auto, después caminar 3-4 horas por la montaña, llegamos, ahí no hay camino, hay ningún cristiano tampoco, y hay un monje budista que se considera que es la reencarnación de otro monje budista, se considera lo que llaman tú, una reencarnación. Yo tengo fotos de este monje y apareció con un cráneo, mostró un cráneo, un cráneo humano, y como bueno, yo cuento cráneos, hago rituales, mira vos, o rituales, y bueno, y me dice: yo soy la reencarnación de un lama, y esa señora que está allá me dice: esa chica que nos saca tiene el kiosco, esa chica probablemente también es la reencarnación de la que fue mi esposa en mi vida pasada. Mira vos, me digo. ¿Y cómo sabes que ella también es la reencarnación? Y Pasa que ella, todos los 15, todos los 30 de cada mes, ella entra en trance. Sienta que se le mete un Buda dentro de ella, un monje budista dentro de ella, ella lo ve, empieza a hablar en lenguas, incluso en lengua tibetana, los dos mensajes a los monjes, y nosotros los monjes le damos el mensaje al pueblo. Ah, mira, ¿qué mensaje le da? Y bueno, que seamos vegetarianos, que limpiemos el templo de los ídolos, que le rindamos culto a los ídolos. Levita, ah, mira vos, le digo, y tiene mucha fuerza cuando entra en trance, sí, tiene una fuerza enorme, le digo. Ah, mira, bueno, le digo, escuchame, está recontra poseída, le digo. Entonces es un poco duro, bueno, y después me terminé admitiendo que sí, puede ser que esté poseída, bueno, pero la pobre chica está sufriendo mucho. Yo ese día viendo por tener francesa que quería ayudarme, vino por unos días y a mí no me quiso recibir la chica, pero a las voluntarias francesas sí las quiso recibir, le ofrecieron agua bendita, ella no sabía que era agua bendita, pero rechazó, bueno, del común de eso, ¿no? Así especial. Una de Rosario, en la zona donde yo estoy, los budistas que practican la magia negra, no todos practican la magia negra, bueno, pero el budismo tibetano tiene su set de magia negra, a ver, por everybody. Y bueno, una de las cosas múltiples se llama Kapat. Hay que decirlo, hay que declararlo. Se llama Kapat, es un veneno que te lo ofrecen, te lo ponen en la bebida para que te mueras dentro de 24 horas, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Pero es un veneno de hecho magia negra. Salud, es un secreto a vos en el lugar. Por eso, en ciertas aldeas, a mí me dijeron que no consuma nada, me llevan una vianda, me llevan, ¿por qué? Me ponen el venenito. Y si no pueden dar el veneno, si no le pueden dar el veneno a algún turista o algún transeúnte, se lo tienen que dar a un familiar, una vez por año. Si no, el demonio les va a castigar. Esto es que está relacionado con lo que le decía, con ese pacto que hacen con un demonio. No es que todos ofrecen veneno, bueno, no sé, pero muchos lo hacen, o varios lo hacen, o sea, que está presente. Y una vez vino una chica francesa a ayudarme a la misión, una mujer santa, heroica, joven, fervorosa, y que siempre rezaba el rosario, y que se puso a enseñar el rosario a los niños de la escuela, a los niños paganos. Hizo un bien enorme, yo estaba rezando el rosario fervoroso, una profesora pagana empezó a rezar el rosario, una profesora pagana estaba afilada en su paganismo, empezó a rezar el rosario también, y esa misma profesora pagana después le empezó también a enseñar el rosario a los niños. Una cosa impresionante, esta chica es un apostolado llamado Cecil, un apostolado magnífico. ¿Y qué pasó? Y después le invitaron a un cumpleaños, le dieron un vaso de algo y se tomó ese vaso y quedó desde entonces no pudo dormir y comer más. Pero sintió que Jesucristo le dijo: quédate tranquila, yo te voy a curar. Pero de casi 5 días no pudo ni comer ni dormir. Se la pasó rezando, siguió llenando en esos 5 días, siguió predicando a Jesucristo, siguió predicando al Santo Rosario. A los 5 días abrió la Biblia, un pasaje algo así como: ah, levántate. Abrió la Biblia, leyó ese pasaje y quedó curada. Bueno, terminamos exhorto a los jóvenes, a todos, especialmente a los jóvenes, que se entreguen a Jesucristo. Entreguen a Jesucristo, Jesucristo no le va a fallar. Dense sin reservas al Señor y Él los va a compensar con enorme felicidad en esta vida y en la eternidad. Los placeres del mundo no te dan la felicidad, no te la pueden dar. Solamente Jesucristo te puede dar la felicidad. Mientras más te entregues al Señor, más felicidad Él te va a dar. Les exhorto entonces a que se comprometan con el Señor hasta la muerte, hasta el fondo. Sepan que España tiene una vocación misionera. España convirtió América en 100 años. Nosotros argentinos somos católicos, gracias a Dios, a la Virgen y a España. Nosotros hispanoamericanos tenemos el deber sagrado de extrema gratitud para con España. España, el imperio español, fue simbolizado con el águila, no como el aguilucho, como dicen despectivamente los zurdos, con el águila. Pero el águila imperial ahora está reposando. Vamos, hay que rezar, hay que actuar para que el águila vuelva a remontar vuelo, para que España vuelva a conquistar a los pueblos infieles para Cristo Rey. Para que en el nombre de Jesús, como dice San Pablo en Filipenses 2:11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. ¡Viva Cristo! Le damos gracias al Padre Federico por su testimonio apasionado, que nace de su amor a Jesucristo, de su pasión también por las almas, especialmente estos pobres que nunca han escuchado el amor de Cristo y que viven en el temor, en el terror, y a los cuales pues ha comprometido su vida para llevar la esperanza, que tiene un nombre, tiene un rostro y tiene un corazón, que se llama Jesucristo. Y nada más, pues las gracias por venir con nosotros, por compartir con nosotros su testimonio. Y nada más quiero hacerte un pequeño regalo, que es el libro del buen ladrón, no sé si lo conoces. El buen ladrón, sí. Es un libro muy bonito que tuvimos la oportunidad de traducir y de preparar la edición en España, y que es el apóstol de los últimos tiempos, de la última hora, del último momento, ¿no? Que recurrió a Cristo y recibió pues esas palabras llenas de esperanza, y estarás conmigo en el paraíso. Y seguro que te ayudará también, anunciar al Señor. San Dimas. Terminamos con un canto de acción de gracias y empezamos con la oración. Muchas gracias, Padre, por la hospitalidad. Muchas gracias a todos ustedes por aguantarme una hora. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de...